La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ahora sí, dale. Ahora. Buenos días. ¿Saben qué son estas risas? Que estaba toda creída que llegaba tarde, que había salido 10 minutos tarde. Y llegué bien, llegué hasta el mate y ahora me quería apurar y salir al aire. Antes de que termine la cortina, no. Esto de los tiempos, estoy un poco ahí con los tiempos. Mirá la espera. La Ajá. película que trajo Ale Rat el otro día, que Ajá. vinieron sus directoras y realizadoras. Sí. Porque para mí es me gustó mucho, me gustó mucho. Voy a decir primero esto, me gustó bien. Mucho la y todavía está en el Gomón, está sí, en el cine, se puede ir a ver al cine. Y si no vas al cine, como en mi caso, la puedes mirar desde tu casa. Sí, está en Cinear. Sí. Y sí, porque hoy es jueves, hoy cambia la cartelera. Yo la vi el otro día, estaba en la enganché en Cinear. Y me gustó mucho, me gustó muchísimo la fotografía. Sí. Me gustó mucho porque me transmitió, dije, la tendría que haber visto antes, así podía compartirle esto, porque me parece que era parte de lo que querían lograr. Realmente te lleva en otro tiempo. Y me gustó mucho mirarla un día donde había hecho, viste, venís de la calle, como de hubo acá, el eclipse, allá, no sé qué, la gente como media rayada, que esto, que lo otro, que la bicicleta, bocinazo, entras a tu casa, cerrás la puerta de tu casa, sí. Si es que te sentís bien en tu casa, y decís, sí, como tipo refugio. Sí. Entonces después venís con toda esa cantidad de estímulos, te preparás algo de comer, pones la peli, y son esas películas que te bajan. Sí. Te bajan, pero no es que te bajan de que te llevan allá. O te deprimen, ¿no? Te hacen sentir esto de necesito la pausa, ¿no? De la espera, de bajar un toque. Y ahí dije... Transmite bien la espera. Claro, y ahí dije, qué loco, porque venimos como pa, estímulo, prendés la pantalla, más estímulo, no sé qué, y es una película que justamente los tiempos son diferentes. Por ejemplo, una escena muy gráfica, está el protagonista con otro señor ahí, que también, pleno campo, no sé qué, sus dos chatas, las dos camionetas, una en una punta, otra en la otra, sentados en un bebedero, conversando, el sol que cae, tipo atardecer, y ellos conversando ahí, como mirando hacia adelante, no es que se miraban. Miraban hacia adelante y, por ejemplo, uno les decía... los ciervos están bajando a tomar agua acá. Segundos. Y continuaba la frase. Segundos. Como ese hablar bien pausado. Sí. Que si venís acostumbrada a otro tipo de ritmo, decís, ¿qué les pasa? Como te dan ganas de decirle, dale. Y sin embargo empezás a entrar en ese ritmo de la película. Muy poco diálogo, mucha imagen, muy bonita. Sí. Y son esas películas que justamente ayudan a tener, recuperar otro sentido del tiempo. Ahí va, de las realizadoras Ingrid Valencís y Celeste Contrati, que fueron quienes vinieron acá a esta peli de la espera, que tiene que ver con un cazador, entonces como eso, como ese mundo. Pero qué bueno esto de que una peli transmita esto de... De la espera, del bajar, ¿no? Claro, esta cosa de, bueno, recuperar esa concepción de del tiempo y ese registro de la temporalidad. Claro. Como no estar ahí al palo todo el tiempo. Ay, sí. Viste que a veces te subís, como decís, ¿por qué estoy pedaleando de esta forma? Claro, pero a mí me pasó eso, que salí 10 minutos después y dije, no, 10 minutos ya no llego. Y entonces como, pero bueno. Tenías el segundero acelerado. Entonces el minuto corría un poquito más rápido. Sí. O por ahí en realidad, pero igual es mejor que calcule el tiempo que calculo. porque por ahí en realidad tardo 20 minutos, sino media hora en llegar de mi casa a la radio. Para llegar a pero tiempo. Claro, no quiero saber exactamente el tiempo que tardo, porque si no, le voy a estirar ahí hasta llegar momento. En punto, claro. Te iba a decir, adelantate el reloj, si no. Ahí va. Pero no, porque te voy a generar una especie de angustia y de ansiedad que no tiene sentido, porque vas a estar, llego tarde, chicas, llego tarde, Mary, llego tarde, y en realidad no vas a llegar tarde, entonces como... No sería un gesto de cuidado de mi parte, porque te estaría provocando como cierto malestar en la mañana. Ahí va. Te traje un montón de... Sí, y estaba viendo... artesanías. Porque este es viejísimo. Ay, ¿por qué tan chiquitita esta cosa? No sé, hiciste un frasquito muy chiquito. Estaba viendo y recordando todos los retazos. Este es de un pantalón. Bueno, así, con este estado mental vamos a intentar hacer un territorio posible. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de abril. Se nos está yendo el mes de abril. Hay 17 grados 6 décimos en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Viene La Libre y también Jóvenes con Palestina. Así que mucha información en este charco de hoy. Las Bistec hacen universo. Un alien en mi terraza me estaba dando la brasa. Me dijo, la vida terrestre te tiene atacada. La fibra óptica ya no te va. Superficie granulada, qué grima me da. Un cráter, un mechero, Saturno tiene gas. Despierta, gente avanza, gente que piensa en la gravedad. El cosmos te está llamando. Tell me cuándo y por el camino. Perrea, perrea, perrea como Laika. Perrea, perrea, perrea como Laika. Perrea, perrea, perrea como Laika. Perrea, perrea, perrea como Laika. Mierda viajera. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Derrumbe en Floresta. Se desplomó un edificio de 3 pisos y murieron 2 personas. Ayer martes, cerca de las 23 horas, se derrumbó parte de una vivienda en donde habitaban aproximadamente 30 familias, más de 100 personas, en La Carra y Rivadavia, en el barrio de Floresta. El lamentable y evitable saldo es de 2 personas fallecidas de 12 y 35 años. Desde consejerías de vivienda sostienen, ya no podemos esperar más, llorar más muertes. Es necesario un movimiento en lucha por la tierra y la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, que se ponga de pie y exija en las calles su derecho. No hay discusión de ley de alquileres válida sin tomar en cuenta la realidad de miles de familias que alquilan en la informalidad y de las niñeces cada vez más lejos de alcanzar su derecho a la vivienda digna y definitiva. Hoy, jueves 27 de abril, desde las 9 de la mañana estarán realizando una asamblea de vecinos en Rivadavia al 8700. Por otro lado, desde ayer están acopiando colaboraciones para las familias damnificadas en la escuela 1 del distrito escolar 11, ubicada en Ramón Falcón al 4100. Vamos a compartir las palabras de Gigi Crane, de Consejerías de Vivienda. La realidad es que se está hablando bastante de parte del Estado, de los distintos gobiernos y del mercado, de la ley de alquileres, pero nosotros vemos cómo sigue sin reglamentarse el apartado de alquiler social y cómo se le sigue negando un alquiler a las niñas. Realmente, con el conocimiento y el territorio que tenemos desde las asambleas de vivienda y desde nuestra organización, realizando acompañamientos 24/7 de este tipo de situaciones, de intentos de desalojos, de imposibilidad de acceder a algún tipo de alquiler, obviamente en el mercado informal, porque estamos hablando de laburantes sin ningún tipo de registro en el mercado formal. Y nos preguntamos en estas situaciones cómo puede ser que haya tantos entrepisos, haya tanto hacinamiento, haya gente pagando alquileres por trampas mortales, literal. Creo que lamentablemente este caso demuestra eso. Radio Abierta y Camarazo de Trabajadores de Clarín. Trabajadores de Clarín realizaron este miércoles una radio abierta y camarazo para reclamar por los despidos dispuestos por la empresa y exigir la reincorporación. En el marco de una jornada protesta en reclamo de mejoras salariales impulsada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva en varias redacciones. La actividad comenzó a las 13 horas en la calle Tacuarí al 1800, en el barrio porteño de Constitución, frente a la puerta de ingreso al diario, bajo la consigna "Abrimos los micrófonos y sacamos tus flashes para que compartas tu apoyo contra los despidos de Clarín". El pasado 16 de abril, Clarín despidió a 48 trabajadores y valió los accesos al edificio donde funciona el multimedio en una medida que fue repudiada por el CIPREVA, que realizó una asamblea en el lugar. Con Palermo ya son 8 los barrios que piden frenar las construcciones en la capital federal. Este martes la agrupación Palermo Resiste llevará a la legislatura un pedido para pedir la suspensión de los permitidos para edificar en la zona para evitar la destrucción del patrimonio local. El colectivo barrial Palermo Resiste presentará en la legislatura porteña un proyecto que solicita la suspensión de la entrega de permisos de obra en la ciudad de Buenos Aires con el propósito de detener la destrucción del patrimonio del barrio y exigir que se regule la ocupación del espacio público. La iniciativa será la 8ª de este tipo que ingresaron al Parlamento porteño desde distintos movimientos barriales para frenar la ola de construcciones en altura que comenzó a darse tras la sanción del Código Urbanístico en el 2018, que amplió las posibilidades para levantar edificaciones en el distrito. Malvinas Argentinas cierran el centro de recepción Pablo Nogués después de 14 años de denuncias. Desde hace 15 años, la Comisión Provincial por la Memoria viene denunciando las graves condiciones de detención y violaciones a los derechos humanos contra jóvenes en conflicto con la ley penal, alojados en el Centro Cerrado Pablo Noés de Malvinas Argentinas. El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia desoyó denuncias e incumplió sentencias judiciales durante todos estos años. Y ahora, luego de 14 años de un habeas corpus colectivo abierto en 2009 y que continuaba en trámite, dispuso su cierre temporal. A lo largo de estos años, la Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de mecanismo local de prevención de la tortura, realizó decenas de inspecciones y presentaciones, denunciando un creciente proceso de carcelización que desvirtúa la especialidad del fuero de responsabilidad penal juvenil. Desde el organismo destacaron la decisión de cerrar esta cárcel para jóvenes. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana y 17 grados, 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 89% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. ¡Ya! ¡Bum! Bomba Estéreo hace internacionales. Originales, super internacionales, escuchamos tus consejos y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales, en la misma situación en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántas ni cuáles. Somos los originales, somos internacionales. Y somos la sangre que corre en la vena. Sí, es el sentir de mi raíz. Ya soy un colombiano, ya soy americano. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 27 de abril hay que olvidarse de lo malo, hay que olvidarse. Contame, ¿no? ¿Qué estás buscando, Paulita? Ah, Lorenzo. Me da mucha risa, es artística, es artística. Y estoy buscando que las personas que quieran tener algunas clases para vocalizar, para poder entonar, para decir do, re, mi, fa, sol, no sé, para todas esas cuestiones, participen del sorteo porque estamos sorteando clases de canto. Clases de canto con Sandra Gaby Galeano, la encuentran en Instagram como @SandraGabyGaleano. Hay 5 lugares para este taller grupal. Para poder participar nos tienen que contar con quién soñaba, o sea, quién soñaba ser o cantar o imitar. La idea es que de más pequeñas, ¿no? Pero sí, por ahí, ahora claro, también. Claro, ¿no? Capaz que, no sé, no se me ocurre quién en este momento me gustaría cantar como quién. Como Gloria Trevi. Ahí va, ahí va. Por ejemplo. Hay tiempo hasta el viernes a las 11 menos cuarto, más o menos, para poder participar buscando el posteo tanto en Face como en Instagram, que nos encuentran como Charco de Arena. ¿Sabes qué? En esta cosa de ser profesora me imaginé la clase con 5 radioparticipantes de Charco de Arena, una clase con 5 participantes que todas las mañanas escuchan este programa. Va a ser linda. Va a ser muy linda y hasta ahora tenemos el cupo, ¿eh? Si no participan más personas, las personas que ya participaron en el Instagram de Charco de Arena ya tienen esta vacante para tomar las clases. También nos pueden mandar su canto en voz propia al 11-31-26-0887. 11-31-26-0887 para anotar el WhatsApp de la tribu. Y déjame enviarle un abrazo a Ampi, otra radio participante. ¿Viste que ayer hablábamos de los pasacalles? Comenzamos, sí, hablando de los pasacalles. Nos mandó una foto que dice un pasacalle que diga, y es la foto de un pasacalle enorme que dice basta de perseguir a los que luchan. ¿Dónde lo encontró ese pasacalle? Y no sé, anda por el sur de Buenos Aires, anda por... sí, cerca de Bahía Blanca, sí. Bueno, ese tiene como mucho más sentido que me quiero casar con vos y esas cosas. No, basta de perseguir a los que luchan. Así que bueno, le mandamos un abrazo y gracias por el pasacalle. Y puede participar también del sorteo mandando, sí, un audio, ¿no? Que se anime, sí, que se anime. Ahí tararé unos segundos nada ahí más va, de alguna canción de cuando era pequeña. Ahí va, ahí va. Bueno, participen, hay tiempo hasta mañana, que es viernes, 11 menos cuarto, estaremos sorteando estas clases de canto. Meri ya está cantando el morrongo de las cosas del creer. ¡Qué lindo! Arce y toma, yo tengo un morrongo, que aquí me lo quito y aquí me lo pongo. Arce y toma, yo tengo un menino de rabo muy largo y pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se tira y se encoge de gusto el menino. Y le gusta pasar aquí el rato. Ay, arce que toma, que pícaro gato. Ay, qué fino, ay, qué fino el pelito que tiene el menino. Ay, morrongo, ay, morrongo, qué gustito si aquí me lo pongo. Ay, qué fino, qué fino, qué fino el pelito que tiene el menino. Ay, morrongo, morrongo, morrongo, qué contento si aquí me lo pongo. Ay, morrongo, morrongo, morrongo. Ay, morrongo, morrongo, morrongo. Charco. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar.

somos la diversidad. Charco. La diversidad. Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a Jóvenes con Palestina. Buen día, Xavi, buen día, Germán, buen día, Vero. Buen día, Pau, buen día, compas, ¿cómo andan? Bien, bien, acá acostumbrándonos a este formato virtual de Jóvenes con Palestina. Tal cual, tal cual. Así, virtual a la distancia, pero en cercanía, obvio. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Qué nos traen hoy? Uy, bueno, hoy tenemos muchos, muchos temas para conversar. Uno de los temas es, se va a realizar el Mundial de fútbol masculino sub-20, va a estar organizado por la AFA, y vamos a contar un poco qué es lo que pasó, porque aparentemente era como la selección masculina no había clasificado al Mundial, y de repente organiza Argentina el Mundial y juega la selección. Una cosa media extraña que no difundieron los medios, vamos a estar contando por qué y el detalle de la situación. Después vamos a estar conversando un poco sobre la NACPA. Ahora el 15 de mayo es 75 años de la NACPA. Y bueno, y Xavi va a estar contando, estos días estuvo participando en una actividad. Así que nos va a estar contando ahí que estuvieron conversando con las compañeras y demás. Bien, bien, bien. ¿Y por dónde quieren empezar? No sé, Vero, Xavi, ¿qué les parece? Arranca, Ger, si querés. Bueno, arranco. Entonces vamos a conversar un poco. Entonces, Pau, lo que pasó con esto del Mundial. Vero, ¿te parece? Arranco yo con lo del Mundial y vos después con NACPA. ¿Sí? Sí. Quiero decirles que estoy acá con Vani también. Pero día. No la estamos viendo. Hay problemitas técnicos con las cámaras, pero bueno. Bueno, no, nos pasó en Relatos de Resistencia, en el programa del martes, justo me había tocado esa computadora, y también estamos haciendo ahí unas charlas por Meet que no se podían. Bueno, y contar entonces esto de que se va a organizar en este territorio el Mundial de Fútbol Masculino Sub-20. Y esto no es que Argentina lo iba a organizar en forma previa, sino que lo iba a organizar Indonesia, el Mundial. Y uno de los países que iba a jugar era Israel, este Mundial. Indonesia, haciéndose eco del pedido del pueblo palestino respecto de las campañas de boicot, a su vez siendo solidario, ¿no? En lo que es este movimiento no violento que pide el fin del apartheid en Palestina, dice: no queremos, no vamos a aceptar que juegue un equipo que represente al apartheid israelí. Entonces, frente a eso, la FIFA decidió que Indonesia... cambiar la sede. Exactamente. Wow. No, directamente fue, cancelamos Indonesia, ¿no? Como, chao, no van a organizarlo. Y esto pasó hace un mes, es decir, este Mundial se va a jugar en mayo, y dos meses previo a que se haga este evento es que la FIFA dice: bueno, Indonesia, frente a esta actitud, no vamos a permitir que ustedes organicen el Mundial. Este es el contexto, y es interesante también, porque acá vemos, ¿no?, los dobles raseros que tienen las organizaciones deportivas a nivel mundial. Digo, por ejemplo, cuando Rusia invadió Ucrania, automáticamente Rusia fue quitada de los eventos deportivos a nivel mundial. Y después vemos que un país que está, un régimen de aparte que está denunciado por diversos organismos de derechos humanos, no tiene absolutamente ningún tipo de consecuencia los crímenes de guerra que cometen el régimen de apartheid diario contra el pueblo palestino. Así que hay una carta muy interesante que escribieron dos clubes palestinos, el Turcam y la Asociación de Fútbol de Palestina de Personas Amputadas, ¿sí? Porque recordemos, digo, por los bombardeos sistemáticos del régimen de apartheid israelí contra el pueblo palestino, digo, asesinan personas y mutilan personas. Entonces, hay una organización, así como aquí está la Asociación de Fútbol Argentino, en Palestina está la Asociación de Fútbol de Personas Amputadas. Bueno, escribieron una carta luego de esta decisión de la FIFA, en donde saludan y celebran al pueblo de Indonesia por esta importante decisión y solicitan a la AFA para que no organice el Mundial. Bueno, en este caso lo confirmaron, se confirmó hace dos semanas, que también hay algo interesante, que hubo una demora importante de parte de la FIFA y de AFA en confirmar la realización del Mundial aquí, que consideramos que tiene que ver con que no haya campañas, ¿no?, de solidaridad con Palestina en forma previa, claro, para que no se juegue el Mundial. Recordemos también que la selección masculina de fútbol de Argentina dos veces decidió no entretener al apartheid, no hacer partidos en territorio ocupado palestino, ¿no? Digo, también para mencionar eso. Uh-huh. Y aquí, o sea, ¿se va a realizar aquí y va a haber acciones así o pedidos a la AFA de que no juegue Israel o no? ¿O ya? Bueno, ahí se están, ahí también el 15 de mayo es el día de la Nakba, y después, uh-huh, bueno, va a estar comentándolo Vero cuando se resuelvan las cuestiones técnicas, así que, digo, quizás en todo ese marco se realicen actividades, pero digo, es importante esto, destacar que por la solidaridad del pueblo de Indonesia con el pueblo palestino le quitaron. Sí, eso, le quitan ese mundial, arman todo, o sea, como eso, qué poder, o sea, como que hay que llamar la atención a esto, ¿no? A que alguien que se pone en contra del régimen de Israel, bueno, está, no tenés mundial, no participás. Sí, sí, totalmente. Y después también, ¿cómo informaron los medios? De hecho, recomendamos a todas las personas que están escuchando la radio que pongan la información y los medios de comunicación a nivel en general, digo, y acá hablamos de todos los medios de comunicación, decían, se canceló, ¿no? Como en forma misteriosa. Se canceló. Se canceló el Mundial en Indonesia, la FIFA canceló el Mundial en Indonesia. Es como, che, bueno, pero dame más información, ¿por qué? Entonces, los medios no difundieron que tenía que ver con la solidaridad con Palestina, del pueblo de Indonesia, y a su vez con este doble rasero que se tiene, digo, de un régimen de apartheid, que aparte, digo, hoy no estamos con tiempo, pero bueno, para analizar un poco lo que está sucediendo actualmente, ¿no?, con ese régimen de apartheid que está por sí mismo solo, ¿no? Ahí están sucediendo un montón de cosas como para conversar en otro programa. Uh-huh. Vero, ¿nos escuchás? Sí, ahora sí tuve algunos problemas técnicos, por eso no salía mi voz, perdón. Bien. No escuché, perdón, porque tuve que conectarme. Ger, si habías mencionado la presentación de la carta desde el Comité Argentino de Solidaridad. No, eso no lo había comentado, pero así que... No, comentalo. Bien. Bueno, sí, hubo una carta que se escribió desde el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino, se entregó en la AFA, en la cual, en esa carta, esto antes de la confirmación, primero digo, las formas y las campañas de boicot, desinversión y sanciones que se llevan adelante son campañas no violentas, en donde se intenta explicar un poco qué es lo que está sucediendo y por qué es lo que se solicita. Entonces, en esa carta primero se agradece a AFA por dos veces haber decidido que la selección masculina no juegue y entretenga el apartheid. Y bueno, y allí se solicitaba, ¿no?, que no se juegue el mundial aquí en solidaridad con el pueblo palestino y también con el pueblo de Indonesia, que tomaron esa importante decisión. Así que bueno, la carta fue recibida, extrañamente fue recibida bastante bastante bien, o sea, hubo una muy buena recepción cuando fuimos a AFA, pero bueno, lamentablemente después tomaron esta decisión, que también es importante destacar que que el gobierno fue también uno de los impulsores, el gobierno nacional, a partir de el turismo, ¿no?, que genera. Así que, digo, parece ser que prima el turismo para un mundial masculino sub-20 antes que la solidaridad con Palestina. Sí, y esto que decías del doble rasero, bueno, siempre los organismos internacionales, y en particular en este caso de la FIFA, que recordemos que en Rusia está expulsada un montón de competiciones desde el inicio de la guerra, ¿no? Y que Israel no estuvo expulsado como selección y equipo representante de este estado de apartheid jamás. Claro. Que es un poco también la campaña que lleva adelante, bueno, con otros organismos y demás, Roger Waters, por ejemplo, ¿no? Y organismos de base de la sociedad palestina, como las organizaciones de fútbol que mencionó Ger y demás. Otro dato de color que estuvimos también en una de las charlas que organizó la Coordinadora de Fútbol de Derechos Humanos, es que también la FIFA hizo un pedido en relación al Mundial Sub-20 aquí en Argentina, que es no mencionar a los estadios de fútbol donde se juega, donde se van a jugar los partidos por su nombre real o verdadero, sino que solamente se mencione el lugar del estadio. Estadio Mendoza, Estadio La Plata. Esto claramente es porque el estadio de Mendoza se llama Islas Malvinas Argentinas. Ajá. Y bueno, es un poco con el... Terrible. Nada, con el objetivo de no mencionar esto constantemente, porque esto sale en la prensa internacional justamente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todo tiene también su mirada, sí, por supuesto, colonial. Totalmente. Es un poco también de... Sí, perdón. No, digo esto, ¿cómo se vincula que uno dice, ah, bueno, un evento deportivo, pero mirá que cómo se vincula con los poderes, con la política, con un montón de cuestiones? Sí, lamentablemente es así. Uh-huh. Y a veces se nos escapa, ¿no? Sí, hay que estar ahí como muy atentos, sí, para ver, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué? Sí. Pero bueno, ha sido así y ahora tenemos este mundial y bueno, esperemos poder... ya que se hace visibilizar en el mientras tanto todas estas cuestiones. Totalmente. Vero, ¿qué nos traías para compartir? Bueno, y lo que veníamos también a recordar y a mencionar es que justamente en una semana se cumple otro aniversario de esta fatídica Nakba. El 15 de mayo se conmemora. En nuestro territorio, por lo menos, ya tenemos como dos actividades que se van a realizar ese día. Primero es una marcha, ¿no? Una concentración, una marcha, como siempre, hacia la embajada sionista a las 16 horas. Y luego culminaría con una actividad en la Facultad de Filosofía y Letras, un acto, un panel en relación a este día, a las 19 horas, organizado por la Cátedra de Estudios Palestinos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así que bueno, están todos invitados a estos eventos, que esperemos en el mes se sumen muchos más. Y bueno, tal vez hacer algunos comentarios en relación a la Nakba, para que la gente un poco entienda también de qué se trató y qué significa esto hasta el día de hoy, ¿no? Y un poco desmitificar esta cuestión que a veces aparece de que la Nakba empezó con esta guerra árabe-israelí en el año 48, o que la guerra árabe-israelí empezó porque los países árabes no aceptaron la partición de la ONU, ¿no? Y que el futuro Estado de Israel o las comunidades judías en Palestina sí aceptaron esa declaración de la ONU, bueno... Un poco desmitificar todo esto, entender que en realidad la Nakba, el origen de la Nakba tiene que ver con un proyecto colonial sionista que se gesta a finales del siglo XIX, y ese es realmente el origen. todo ese proyecto se va gestando con la implantación de población europea judía en el territorio palestino, que se va asentando muchísimo más en las primeras décadas del siglo XX, y que se refuerza con el mandato británico. Ya, digamos, la implantación del mandato británico en su declaración ya tiene esta idea y esta proposición de generar, en línea con el sionismo, un hogar para el pueblo judío. Y luego se refuerza con la declaración de Balfour en la década del 20, que sostiene exactamente lo mismo. Entonces, entender o pensar que la Nakba empieza simplemente porque los países árabes no aceptan una partición, que en realidad no es una partición vinculante, es una resolución de la ONU, y como todas las resoluciones de la ONU no tienen carácter de obligatoriedad, porque la ONU no tiene soberanía en los territorios, pensarlo desde otro lugar, ¿no? Ahora, si pensamos y entendemos la Nakba como producto de un proyecto colonial europeo en Palestina, podemos hablar también de las consecuencias que generó, ¿no? Que son miles de personas desplazadas. En ese momento fueron 750.000 palestinos y palestinos desplazados de sus propios territorios, que han generado el gran drama de la historia mundial hasta el día de hoy, que es la inmensa población refugiada palestina, que hoy asciende a 6 millones de personas. Una población refugiada que es refugiada hace 75 años, ¿no? Que la condición de refugiado se supone que es, a nivel del derecho internacional, una condición temporaria. Temporal, claro. ¿No? Y que a estas personas se le ha hecho un drama permanente, porque sus hijos y sus nietos heredan esa condición de refugiados y de refugiadas. O sea, personas y familias enteras que, en el caso de hijes y nietes, ni siquiera conocen su propio lugar de nacimiento, ¿no? Esta cuestión de borrar también la memoria y la identidad, la Nakba se trató de eso, no solo la población desplazada, no solo la población masacrada, sino también de la expropiación, la expoliación, la confiscación de bienes, de propiedades, de animales. Yo estuve ahí fijando, porque a veces los números impactan un poco, nos hacen como entender un poco mejor, y la había encontrado la cifra en acres, pero la pasé a hectáreas, y fueron 1.709.766 hectáreas de tierras palestinas que fueron confiscadas a los palestinos y palestinas. Un montón. Y se calcula que fueron 200.000 millones de dólares las pérdidas que tuvieron palestinos y palestinas a partir de la Nakba. Y lo que tenemos que entender con esta cuestión, además, es que la Nakba, lamentablemente, no es un proceso que ha terminado en el año 1949, sino que es un proceso y un desangramiento constante que sufre la población palestina hasta el día de hoy. Este proceso de expulsión, este proceso de limpieza étnica, este proceso de masacres y matanzas continúa hasta el día de hoy. De hecho, estamos cerca, no me acuerdo si un poco más, un poco menos, de 100 muertos palestinos y palestinas en lo que va del 2023. O sea, cerca de un asesinato por día, ¿no? Entonces, este desangramiento continúa, y continúa esta ocupación militar que ya viene, bueno, como lo mencionamos, desde hace un montón de tiempo, pero especialmente a partir de lo que fue la creación del Estado de Israel y la declaración de independencia por parte de esta entidad, que justamente se conmemora el día anterior al que se conmemora la Nakba, y que sigue ocupando, ¿no? La prueba es las 800.000 colonos que tiene Israel en los territorios ocupados, en Cisjordania, por ejemplo, que hacen casi hoy imposible y viable ver una resolución del conflicto, porque es prácticamente imposible que un Estado que implanta población constantemente después decida volver ese proyecto hacia atrás, ¿no? Entonces estamos como en una especie de círculo, ¿no? que es progresivo, pero bueno, lo importante para mí y es entender un poco el contexto de la NAGVA y entender por qué decimos que la NAGVA desafortunadamente es un proceso que continúa hasta el día de hoy. Uh-huh. Te escuchaba y también pensaba, como para darle también la palabra a Xavi, en eso, en los millones de hectáreas, en los pueblos, ¿no?, que resisten, porque creo, no sé, todavía no lo sé, pero creo que Xavi va a hablar del conversatorio que hubo con la comunidad mapuche, ¿no? Buenos días. Hola, Pau. Hola, Vani. Exactamente, ahí escuchando a Vero y a Ger también, sí. Antes. Esta apropiación de bienes comunes, esto que venimos insistiendo desde jóvenes y desde el comité, ¿no? Estuvimos ahí con la compañera Soledad Cayunao. El otro día también hacíamos mención a estas resistencias también que están teniendo todos los pueblos con respecto a los bienes comunes, en los lugares, ¿no?, donde están resistiendo, en las nacientes de los ríos. Y bueno, hace un tiempo venimos denunciando a esta empresa Mekorot, la empresa de agua nacional israelí, que no hay apartheid sin la apropiación de territorio y no hay apartheid sin la apropiación del agua, ¿no?, del recurso, del bien común más, uno de los más importantes. En este caso, lejos de que no suceda en este territorio, cada vez estamos más alertas y más preocupados por esta situación. Así que ahí Soledad estuvo denunciando el avance latifundista que vienen ahora avanzando a niveles. Ya el otro día en el conversatorio se hablaba si alambrar altas cumbres era constitucional o anticonstitucional. Se supone que uno no puede alambrar las altas cumbres. Bueno, donde ellos tienen el verenao se llama, donde pastan los animales, están ahí alambrando. Así que en esto de que pasa en Palestina, de apropiación de territorio, de desplazamiento, todo lo que ella vivía en su infancia con su familia, no lo está pudiendo hacer. Así que, bueno, ahí también tratando de estar y acompañar a esta lucha por los bienes comunes, por el derecho al agua, denunciando a la empresa Mekorot. Así que ahí estuvimos repartiendo un poco información sobre qué es Mekorot, con quién, con qué provincias, porque no es casual. Cuando estuvimos en Andalgalá, también el pueblo de Choya, resistiendo en lugares increíbles, inhóspitos, ¿no? A 3.000, en este caso, ahí donde están las compañeras en Río Negro, a 1.600 metros de altura. Soledad hace 3 horas está para llegar al territorio. Y en las condiciones más precarias, el último 25 de febrero pasó exactamente lo que le había pasado a los compañeros de Choya. Les incendiaron el campamento, les robaron todas sus pertenencias. Entonces, bueno, ahí acompañando a Soledad estuvimos denunciando, porque recordemos, Choya y Andalgalá, en Catamarca, que es una de las provincias que firmó convenio del Consejo Federal de Inversiones con las provincias y el Estado Nacional. Entonces, en este caso, Río Negro. Río Negro también es una de las provincias que firmó convenio. Claro. Entonces, tratamos desde jóvenes y desde el comité unir esas luchas. Exacto. Alertar que cómo se unen el negocio inmobiliario, los latifundios y estas empresas, que recordemos que Guado de Pedro viajó con una gran comitiva el año pasado y ahora nos empezamos a enterar todos los convenios que se firmaron con las distintas provincias. Así que bueno, fue un encuentro riquísimo, pudimos estar ahí y alertar sobre Mekorot, había compañeros y compañeras que no estaban informados o que faltaba información, así que desde el comité pudimos aportar ahí con un tríptico que armamos y con un volante en donde explicamos por qué nos están robando el agua y por qué recursos vienen, ¿no? Los recursos, el recurso hídrico, el sistema hídrico, así que bueno, eso, uniendo luchas, como siempre venimos denunciando el tema de las armas, cómo las armas israelíes y los sistemas de control se expanden por todo el territorio, por toda la Vía Yala, y son los que criminalizan o desde donde se apoyan todas las represiones, los sistemas de coerción. Entonces, bueno, ahí estuvimos acompañando y vamos a seguir acompañando a todas las compañeras y compañeros que estén en resistencia por los bienes comunes, en este caso el agua, ¿no? Sí, totalmente. Xavi, ¿cuáles son las otras provincias con las que firmó convenio Mecorot? Son Catamarca, Río Negro, Santa Fe, La Rioja, San Juan, Mendoza. Son 8, ¿no? ¿Vero? Y falta... Son 8 total. Y Formosa. Esas son las... Sí. Esas son las provincias que hasta ahora firmaron convenio con este ente gubernamental que se llama Consejo Federal de Inversiones, que te aconseja traer una empresa de Israel para que se quede con tus recursos hídricos. Es terrible. Así que es terrible y está bueno, nada, este tipo de conversaciones, este tipo de información, porque si bien estamos sabiendo que la comunidad mapuche está defendiendo ahí el río Chubut, la naciente, está denunciando, está con sus cuerpos allí, pero mirá cómo podemos relacionarlo con esto, con que son provincias que firmaron con estas multinacionales, ¿no? Sí, y provincias que el extractivismo está muy presente y provincias de, por ejemplo, de Formosa, no tenemos, de Formosa, San Juan, a Buenos Aires no llega como demasiada información. Y cómo van avanzando este tipo de empresas y la gestión con el Estado justamente para dar lugar al despojo de tierras y a instalar más que nunca el extractivismo ahí. Sí, tal cual. Es la lucha es una sola, como decimos, desde el Comité de Jóvenes, eso, tratamos de unir y acercar, porque a veces nos dicen qué tiene que ver una causa que está a 15.000 kilómetros de distancia, más allá de la... Y bueno, tiene que ver sistema de control, tiene que ver armas para la represión de los pueblos que luchan, del pueblo trabajador. Y también tiene que ver la apropiación de los bienes comunes, que es clave. Cuando te dicen, encima te hacen sentir culpable, como que uno tiene que cuidar el agua, cerrar la canilla, y después las grandes empresas mineras necesitan toneladas de litros de agua, sí, para poder hacer las excavaciones. Entonces, bueno, la hipocresía de siempre, y encima la poca información. Porque nosotros estamos desde el comité al Consejo Federal, los compañeros y compañeras que están en distintas provincias han hecho pedidos de informe, Río Negro, Mendoza hicieron pedidos de informe y la información es súper escasa, así que ni siquiera a veces otorgan el derecho a la libre información, ¿no? Así que bueno, insistiendo, denunciando y uniendo las cuestiones para acercarnos y no alejarnos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí acompañando a Soledad, que la verdad, que como los compañeros de Choya, es algo increíble lo que están haciendo, poniendo el cuerpo, pero bueno, como dice la compañera, es un llamado. Sí. Los compañeros ahí mapuches, porque le preguntaban por qué y cómo resistían. Bueno, pero que es un llamado. Ellos toman muchas decisiones también a través de los sueños, explicaban. Y a ella, bueno, tienen un llamado de responsabilidad y ella no, a partir de ahora, bueno, a partir de hace tiempo ya, es un llamado que ella no va a dejar, ya es su forma de vida, ¿no? Ah, y también se la puede ir a visitar, dijo Soledad, así que están todos y todas invitados a conocer el territorio. Dicen que tiene una huerta hermosísima. y que todavía se puede tomar agua pura de ahí, de la naciente. Ahí va. Vero, Xavi, quien esté del otro lado escuchando, tienen aquí un programa, Relatos de Resistencia. ¿Qué día y a qué hora va para quien quiera seguir escuchando estas resistencias? Relatos va todos los martes de 18 a 19 horas, bien, así que no se lo pierdan. Igualmente tenemos la página donde están todos los programas colgados, que es relatoderesistencia.com, así que... Buenísimo. Si quieren escuchar la cobertura del último martes, ya está subido a la página. Bien, buenísimo. Les queremos agradecer mucho esta participación, la columna de Jóvenes con Palestina aquí en Charco de Arena. Y bueno, y estamos, seguimos acá, ¿no? Seguimos ahí en Resistencia. Por supuesto. Gracias, compas. Gracias a ustedes, compas. Abrazo, Vera, enorme. Abrazo. Abrazo a la operadora. Chau, chau.

6 minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y le vamos a dar la bienvenida a Angie de La Libre. Buen día, Angie. Buen día. ¿Cómo ¿Qué tal? Están? Bien, bien, bien. ¿Vos? ¿Qué tal? Bien, muy a full. Sí, ¿no? Sí. Ya estamos con bastantes cosas. El domingo festejamos el cumple de La Libre. Sí, que cumplió felicidades. 13 años de proyecto cultural, librero, editorial, bueno, un montón de cosas. Y estuvimos ahí celebrando el trabajo colectivo, ¿no? Uh-huh. Que cuesta tanto sostener y tantas crisis que tuvimos que pasar y seguimos pasando y sobreviven. Uh-huh. Nada, está bueno, espacios que resisten. Y estuvo lindo, ¿no? Sí, estuvo muy lindo. Vinieron a leer algunas personas amigas nuestras, como Vera Buendía, Jackie Casais, estuvo Facu Soto, y estuvo tocando Tina Molotov también, que también son amigas de acá, de esta casa. Todo muy hermoso, muy mucha gente muy querida, y bueno, nada, La Libre un poco se sostiene, obviamente por el trabajo de las personas que estamos, pero también por la gente que está ahí, que va... Y que habita también ese espacio, que hacen talleres, que compran libros, hacen presentaciones. Todo eso también es parte de La Libre, digamos. Sí. Y decías muy a full porque también es momento de la feria del libro, esa grande. Arrancó la locura. Arrancó, ¿no? Sí. Arrancó el martes con las jornadas profesionales. La Libre tiene su pata editorial, que es La Libre Editora, que tiene, es como un proyecto que ya tiene algunos años. No son muchos libros publicados, creo que son 13 libros que tiene el catálogo de La Libre, pero son todos libros muy buenos, la verdad. O sea, lo digo yo, pero bueno, pueden chusmearlos. Y como editorial, a partir del año pasado empezamos a participar de un colectivo que se llama Tipeo, Territorio y Producción Editorial Organizada, junto con otras editoriales. Que este año, o sea, durante todo el año pasado, después de asambleas y asambleas y asambleas, nos constituimos como cooperativa. Asambleas y muchos trámites. Así que somos 10 editoriales, entre las que está La Libre, que conformamos una nueva cooperativa hace muy poquito. Y bueno, estamos como muy entusiasmadas con este proyecto. Es un poco... Es una cooperativa de servicios para la actividad editorial. La idea es, nada, como prestar servicios editoriales y un poco ayudarnos entre pequeñas editoriales a, no sé, hacer compras de papel, que es el gran tema que la otra vez les contaba, sí, en este momento del mundo editorial, y que afecta sobre todo a los más chicos, como que no poder reimprimir y todo eso. Bueno, de pronto conformando una cooperativa, capaz podemos hacer una compra mayorista y que nos salga más barato, o alguna editorial que justo tiene que imprimir una cosa, no sé, como que se puede... Claro, se genera como algo más colaborativo y no estás tan solo como proyecto en el mar del mundo y la industria, que nada, es muy difícil. Sí, se optimizan los recursos, claro, y también como que te los podés ir pasando, porque si de repente te llega un trabajo y no das a tiempo, en vez de rechazarlo o algo, directamente lo derivás o lo pasás, y ahí empieza como toda tal una cual rueda de intercambios. Sí, la idea es también desarrollar, no sé, a futuro, ¿no? Todo esto es muy reciente. La distribución, la exportación de nuestros libros, también compartir los saberes, ¿no? Exacto. Como que, bueno, de pronto alguien tiene más data de cómo se hace una cosa, entonces socializar un poco toda esa información y que nos ayude a crecer a todos, digamos. Así que ahí estamos con Tipeo. Vayan al stand 428 Pabellón Azul. Entrando por Sarmiento se llega bastante rapidito. Y eso, les invito bien a que pasen. Bien, bien. Y nos trajiste, por el stand. ¿Nos trajiste algo? Sí, les traje un libro que leí hace poco, que salió este año, de Miguel Ángel, este año, sí, este año, en enero del 2023. De Miguel Ángel Lenz, que no sé si lo ubican, a no. Lenz. Bueno, él fue un artista visual y poeta, marica, que produjo toda su obra en los 90, básicamente. Pero pasó bastante desapercibida como su obra en ese momento. Y ahora está teniendo como un pequeño rescate después de muchos años de trabajo de archivo. en donde su figura empezó a aparecer, ¿no? También ahora la editorial Blat y Ríos publicó este libro que les traje, que se llama Tu muchacho tan soñado, que reúne toda la poesía publicada por Lenz desde 1990 hasta el 2009. Y también hace poco estuvieron realizando una muestra con algunos de sus dibujos y sus obras, porque él un poco muestra en su obra, o como que se deja leer, cómo se vivía todavía la represión, ¿no? A ser gay, a ser puto, a ser marica, post-dictadura, a pesar de que en los 90 ya estaba todo como un poco mejor, todavía había como cierta represión. Y también había algo diferente, sobre todo en el mundo muy específico de los putos, que para encontrarse no había Grindr, no había apps, no había tantos bares gays tampoco. Y se practicaba algo que ellos llamaban el gire, ¿no? Que era como un poco salir a ver qué onda por la calle, pasar por algún callejón, viste, mirarte, hay algún gesto, como que un poco eso, que hoy en día en Grindr, tipo, se encuentran así como ves a que está a 200... Grindr, que es como una aplicación, ¿no? Grindr es una app... No, yo quedo fuera del... Sí, es como una app de citas, pero como claro. Más de encuentros casuales, digamos, sí. ¿No? Es como, bueno, estoy acá, ahora tengo un ratito, entro ahí a ver, truqui, hablas con alguno, ves que está cerca, tú se ven un rato, chau. Es el guiño de antes. Claro, antes eso no existía, ¿no? Y existía el gire, y me parece como muy interesante eso, que él habla bastante del gire en sus poemas, o sea, si quieren les puedo leer alguno como para ir metiéndonos en su poesía. Claro, sí, que sí. Estoy viendo los dibujos hermosos. Ay, no, es increíble, Miguel Ángel Lenz, yo estoy como enamorada de él, a distancia, temporal. me parece muy fascinante. A ver, el itinerario de Raymond Ballard. Una noche de invierno crudo, Raymond Ballard salió a caminar, a romperse el cuerpo maravilloso ante los ojos caídos de los árboles. Pero qué vida esta, se dijo, tener que buscar el amor por los zaguanes, los baldíos, las villas perdidas, por los trenes de carga, estacionados en la boca sin fondo de la soledad. ¡Ay, padrecito, si vivieras!, decía Raymond, poniéndose a llorar por dentro, como una magdalena entrada en sexo sin codicia, en jadeos que alimentó con su cuerpo bello, para cualquier vagabundo iluminado, entre silencios y estampidos del país que lo marginaban a Ballard tan frágil, con su loco deseo de enredar sus piernas con otras piernas de muchacho colimba, obrero o linchera, no destrozado, no quebrado por la pobreza de este rincón de la penuria. Así que caminando y caminando, sin rumbo exacto, sin precisión difusa ni ondulada paciencia, Raymond Ballard se puso a reír desesperado. ¿Cuándo será el día?, se decía, alienado, que el amor venga a uno como madre de chiquito, balbuceaba, como madre de chiquito, allá en el norte, allá en norte y no como aquí, enmudecía Raymond, en esa niebla eterna por maldición, sin lágrimas. Hermoso. Bueno, acá se reúne toda su poesía publicada. Estos son los poemas de Jim Barrett, que son como varios poemas que tienen como un personaje, digamos, y cuenta distintas historias. Y en este, en el itinerario de Raymond Ballard, se muestra un poco como esto que les contaba del gire, como ir hacia lugares oscuros, a ver a quién te encontrás, como esa búsqueda deseante también, como que un poco... Miguel Ángel Lenz fue bastante activista de alguna manera, pero no militaba en un partido político, sino como que su activismo iba más por el lado de reivindicar el placer, ¿no? Y también él reivindicaba mucho la palabra gay también, a pesar de que decía, ¿no? Como, bueno, gay es una palabra que muchos rechazan. En ese momento había como una discusión entre si gay o homosexual. Muchos rechazan la palabra gay porque viene como como que es una palabra anglosajona, no viene del inglés. Pero él decía, como homosexual habla más como de una persona que gusta de otra, como de su mismo género, digamos. Pero gay para él reivindicaba también un poco como una manera de vida, una manera de vivir, el querer apropiarse de esa exploración del deseo, de quien quiera ser. Y un poco esa era su línea. Y hacía muchas intervenciones con sus poemas. Tiene una parte que son poemas todos muy cortitos, que él los iba dejando junto con sus dibujos, los repartía en panfletos por la calle, los dejaba en los libros, en las librerías. Como que hacía muchas intervenciones, por eso también es muy interesante como revisar su archivo. Uh-huh. Y como empezar a buscar dónde están todos esos poemas que iba dejando por todos lados. Hay otra parte del libro, a ver, que... ¿cómo es que se llama? No. 15 breves poemas... Ay, perdón. 15 breves poemas de seda y de verano, ¿no? Que son todos poemitas chiquitos. Por ejemplo, El bello durmiente. En su dulcísimo cuerpo desnudo, un gesto, luna errante de mis sueños. Como medio haiku también. Esta noche o nunca. Sos como el 60, andás por todos lados. Es la cita. Che, flaquito, ¿de qué barrio sos? ¿Te copan Pink Floyd, Hendrix, los Stones? ¿Nos echamos un polvo? Ese dice otro. Uh-huh. Luna y baldío. Llegas solo, con una extraña alegría en el provinciano rostro. Sí, llegas solo, a las 2:00 p.m, de la mañana oscura. Y el milagro de la cita se avecina con una sed que apura. Para chupar del pico la media luna en punta, bien a fondo y de rodillas, con un sabor de estrellas agridulce, entre los cardos suaves como plumas. y así muchos. Después hay uno que me encanta, que bueno, vieron cómo es. Ah, regla de oro y brillantes. A un mariquita que no sabe ser feliz, no hay que agredirlo, ni con el pétalo de un jazmín. Bueno, y todos sus poemas van un poco por ese mundo. Hay bastante de bastante mezcla como de la cultura popular, uh-huh, pero también de la cultura como más pop, tipo Bowie, uh-huh, no como medio lo de afuera y lo de acá, es como medio tanguero, pero también, no sé, es muy particular. Y es un gran descubrimiento que nada, que tenemos gracias a este libro y a la muestra que se, uh-huh, que se realizó hace poco. Lenz falleció, ¿no? Sí, ya falleció, uh-huh, en el año 2011. Uh-huh. Y fue parte también del grupo San Telmo Gay, también formó en 1994 el grupo Poesía Gay de Buenos Aires. Ahí se ve como él tenía como esta obsesión con la palabra gay, como con tratar, claro, de organizar un poco lo que estaba pasando con lo gay y el arte y la poesía. ¿Y eso era en los 80? No, en los 90. Ah. Él nació en 1951 en Buenos Aires y un poco a partir de los 90 fue que empezó como a desarrollar toda esta parte de su obra. Y bueno, nada, para que lo conozcan, me parece como muy interesante, hay mucho trabajo de archivo que se está encontrando. Hace poco había otro libro que casi les traigo también, que es como más de ensayos también de archivo, que me hacía acordar a este, que es de Gumier Mayer, que era un artista y organizaba las muestras del Ricardo Rojas y escribía también muchos textos sobre ser puto, sobre el placer, medio fines de los 80, medio principios de los 2000, y hace poco también sacaron un libro con todos esos textos en la editorial Caracol, que todo eso lo organizó Nicolás Cuello, que es uno de los editores, aparte de la editorial. Y como que un poco vienen así rescatándose todas estos pequeños activismos que en ese momento capaz no fueron tan conocidos en el mundo del arte o en el activismo LGBT también. Y esos textos que salían en revistas. Todo eso se está recuperando y está empezando a aparecer ahora y me parece muy interesante como para generar una historia también, ¿no? Sí, sí. Pensaba en eso, en la importancia de poder tener esos materiales como para contextualizar e historizar nada, cómo se fue dando también el movimiento y la vida también de esas personas. Sí, tal cual. Pero bueno, no sé, No sé cuánto tiempo tenemos. ¿Puedes leer un poquitito más? ¿Quieren que les lea un poquitito más? Dale. Les leo. Estoy viendo una ilustración que dice el dolor de existir, por ejemplo. Sí. Dice, te encanta la muerte y yo respondo, la muerte me cansa. Nada, como que... Potente. Potente artista, ¿no? Muy, muy, muy, muy. Sus dibujos son increíbles. Sí. Y él es divino, la verdad. Lo amo. Perdón. Muy subjetivo. Les voy a leer otro de estos que son como medio como con personajes, ¿no? La nostalgia de Junius Cooper. A los 14 años, Junius Cooper descubrió que él tenía deseo de hacer el amor con otro hombre y construir con la vieja culpa de los verdugos un avioncito de papel y echarlo a volar por las colinas de Carolina del Sur. Ah, Junius, muchachito negro, qué bellísimos con sus ojos de piedritas laminadas y cómo gozaba cuando aquel corpulento blanco de la primera noche tiró la Biblia a un costado y con furia penetraba el cuerpito ondulante, cómo le regaba las entrañas con agüita tibia. Papito, le decía el obrero a Cooper, al pie del olmo lleno de frutos de alas anchas, y el olmo también se deleitaba rozando la cintura de bengala de Junius. Mamita, decía, el olmo robusto. Qué niño hermoso esta luciérnaga de Indiana, carita de bombón para hacer el amor con hombres duros. Y hasta las enlutadas lechuzas de la región se calentaban en bandada. Locas se ponían, como nunca, inclinando las ramas, cuando veían a Junius en cuatro para siempre, pidiendo más y más, y tan chiquito, decían, alzadas entre plumitas lentas, que tiraban las espías sin querer. Mientras a Junius Cooper se le encendían los blues, se le volaban los spirituals y a lo lejos África resplandecía. Muy erótico. Muy, muy erótico y eso, mucha expresión, ¿no? Sí. Y medio lírico también. Sí. Y a la vez mete palabras en inglés, como que los personajes son medio en inglés, como que ahí se ve también como toda esa influencia musical de afuera que tenían capaz las maricas de ese momento. Y a la vez una cosa re marginal siempre cuenta, ¿no? Como que las imágenes son todas también bastante, nada, como desde cierta pobreza o como cierto margen también, ¿no? Sí. Donde está ocurriendo todo eso. Es como esa mezcla de la cultura, no sé. Este libro que se llama Tu muchacho tan soñado de Miguel Ángel Lenz, ¿se encuentra en la Libre? Obvio, se encuentra en la Libre, lo editó la editorial Blat y Ríos. Y bueno, se los recomendamos mucho. Miguel Ángel Lenz, búsquenlo, conózcanlo, difúndanlo. Bien. Y léanlo. Y bueno, les quiero contar algunos eventos que se vienen de las Libres. Dale. Si quieren. Bueno, este viernes 28 de abril se presenta a las Fuerzas del Mal de Colonizar el Derecho, Nuevas Epistemologías para el Derecho Penal Nuestro Americano. ¿Es posible trabajar con las armas legales del colonizador? Esto va a estar ocurriendo este viernes a las 18 horas. El sábado 29 va a haber una lectura de poesía con Claudia Huergo, junto a Marie Bardet, a las 15 horas. Y el sábado 29 a las 18, o sea, también el sábado tenemos doble presentación. A las 15 horas poesía y a las 18 horas se va a presentar un libro de la editorial Ayarmanot, Como ruedas, como jaulas, como comadrejas, de María Eugenia Alcatena. Para quienes les guste la ciencia ficción, Ayarmanot publica todos libros de ese género y de autores contemporáneos. Está muy bueno. Y después el domingo 30 también va a haber una doble presentación, Fábulas antihumanas, Cirujas, planeres, mutantes de ficción ciruja, que esto lo edita y lo organiza la editorial Lumpen. Con Fisión Ciruja ahí presente, que es también artista visual, ¿no? Sí. Que hace ilustraciones y también escribe y va a estar presentando su último libro. Así que nada, bueno, todas cosas muy interesantes. Mucha ciencia ficción el fin de semana va a haber.

Nahuel Sotelo, un diputado del ultraderechista Milei en la legislatura de Buenos Aires, realizó un encuentro con trabajadores de reparto. El dato político es que para reunir a los repartidores, la empresa Rappi les pagó un incentivo de 10.000 pesos a cada uno de los asistentes. En otras palabras, compró a la gente para asistir a una actividad política. Los mal llamados libertarios reproducen las peores prácticas de la casta política contra la cual se llenan la boca. La finalidad de la actividad fue oponerse al proyecto de ley de registración de los trabajadores de reparto, impulsado por el secretario general de Canillitas y diputado provincial oficialista Omar Plaini, con el apoyo de la CGT. En concreto, fue para difundir la extorsión de las empresas, que amenazan con dejar de operar en la provincia si se aprueba esa norma. No porque sea una mejora real para quienes trabajan en las aplicaciones, pero sí dejaría una constancia formal que podría habilitar en el futuro demandas judiciales o regulaciones legales. Las cárceles están sobrepobladas y los derechos humanos de los internos se ven en peligro y en extrema vulneración. En la provincia no solo las cárceles están en proceso de colapso, también las comisarías incrementan mes a mes el número de detenidos y el sistema educacional que acompaña a las personas privadas de su libertad se ve terriblemente afectadas e incapaces de poder dar clases. Luis García, director del Centro Educativo Provincial de Integración, explicó que ninguna de las cárceles está preparada y acondicionada para alojar la cantidad de personas que tiene alojadas. Todas están en una crisis de profundidad porque están superpobladas. La unidad 11, que debe tener 150 detenidos, hoy está alojando 250 personas hacinadas. También relató el abandono del Estado en las instituciones carcelarias y por qué se incrementan los conflictos. En esas condiciones de inhabitabilidad, los espacios escolares se han reducido a su mínima expresión. Por lo tanto, el proceso de enseñar, de pensar, de reflexionar, de construir saberes y conocimientos se ve imposibilitado. Con el acuerdo de Escazú, la sociedad tiene herramientas para defender sus derechos. El acuerdo de Escazú dio un paso más para su implementación en su paso por Buenos Aires, sede de la segunda conferencia de las partes, COP2. A 2 años de su ratificación por parte de Argentina y México, lo que significó la entrada en vigencia en la COP2, se seleccionó a los 7 integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, órgano que estará a cargo de recibir los reclamos y recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil y ofrecer lineamientos a los gobiernos para el cumplimiento de los derechos ambientales consagrados en el Pacto Regional. Acceso a la información, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia. Andrés Napoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ocupará durante los próximos 4 años una de las 7 sillas del Comité de Seguimiento. En un contexto regional con un amplio consenso sobre las políticas extractivistas que ponen en tensión los principios del Acuerdo de Escazú y vaivienes políticos del progresismo a la derecha. Napoli afirmó que es una caja de herramientas muy valiosa para transformar las políticas de los países y, en caso contrario, para que la sociedad civil defienda sus derechos. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana y 20 grados en la ciudad de Buenos Aires, 72% de humedad, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Ekena hace Muller. Que eu perdi a hora nessa cama. eu só tenho a agradecer que tudo que você toca vira afeto e eu me perco e me aqueço no teu gesto doce e simples de Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y me voy a uno que nos gusta mucho, que es el de la lucha, ¿no? El de las calles, porque hoy hay una cita a las 5 de la tarde frente a la legislatura porteña, frente a la legislatura porteña, 5 de la tarde, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, se va a manifestar para que se anule una nueva línea que apareció en la ciudad de Buenos Aires, un 0800 Vida, que las organizaciones dicen que viola la ley del aborto. Este 0800 viene de la mano, ¿se acuerdan cuando se aprobó el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina? Se aprobó también una ley de los 1000 días que era para acompañar a personas gestantes que quisieran continuar su embarazo. Hasta ahí todo bien, pero esta línea 0800 parece que está manejada por iglesias evangelistas. Entonces, ahí ya está todo mal, ¿no? ¿Por qué hay injerencia de la religión, de estas iglesias, con todo el funcionamiento del Estado? Sí, esta influencia en la decisión de políticas públicas y este avance en el poder, que varias veces hemos hablado acá con María Alicia Gutiérrez del cuidado y la atención que hay que tener en este avance del mundo evangélico. Esta línea telefónica surge del acuerdo firmado entre el Consejo Social, presidido por la referente antiderecho Cintia Houghton, y el Ministerio de Salud de la ciudad. La misma será atendida por una red de 400 organizaciones ligadas a las iglesias evangélicas e implica la intromisión de grupos religiosos en los hospitales. Entonces, la campaña está organizando este pañuelazo para hoy a las 5 de la tarde y para repudiar esta intromisión, ¿no?, de estas iglesias, esta red nacional de contención al embarazo vulnerable. Me acuerdo cuando hablamos con Elsa Schwarzman de la campaña que nos anunciaba que había salido hace poco también una campaña de afiches, ¿no?, con el color celeste, con, ay, bueno, si estás embarazada te vamos a ayudar, esto, como que esto decir embarazos vulnerables, eso, embarazos no deseables, hay una ley de aborto que podés interrumpir tu embarazo, pero bueno, esto, cómo presionan los grupos antiderechos, ¿no? Y cómo reciben financiamiento también, uh-huh, por esta, sí, vincularidad y esta conexión que tienen, entonces también estar atentas a eso, a dónde van a parar este tipo de recursos económicos, si es para mejoras en el sistema de salud, acompañamiento y espacios, o a campañas y a este grupo. Uh-huh. Por su parte, Alejandrina Barri, que es legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda Unida, dice que presentamos un proyecto en la legislatura para declarar la nulidad de este convenio que crea la línea telefónica 0800 Vida en los hospitales públicos, y también un pedido de informes para conocer el funcionamiento del mismo, ya que tanto Hernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad, como Cynthia Houghton, se niegan a hacerlo público. Buscaremos todas las vías para dar información a la sociedad y especialmente al movimiento de mujeres y diversidad sexual, que logramos la aprobación de la ley de interrupción del voluntaria del embarazo con la lucha en las calles, ¿no? Entonces también está este pedido de informe a la legislatura por estos convenios que se realizan, y bien traías a María Alicia Gutiérrez, cómo nos va informando y nos va diciendo, ¿no?, de toda esta intromisión de los grupos antiderechos en este tipo de medidas y políticas, ¿no? Uh-huh. Repitamos entonces el horario. Hoy a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, ahí en la legislatura porteña, Perú al 100, se va a hacer un pañuelazo y se convoca a estar ahí luchando por el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Después de ahí se pueden venir a la tribu, muestra que hay actividades, y voy a tirar solo una que falta, pero que vale la pena ir agendando. El 6 de mayo, Ale Verón va a estar presentando junto a otras poetas la lira marica en la Feria del Libro. Buenísimo. Buenísimo, para ir anotando y disfrutar. Esta musiquita dice que estamos llegando al fin de estos territorios, pero muy interesantes hoy, ¿no? Entre la poesía marica o gay, como le gustaba a Lenz decir, y toda la información que nos trajo Jóvenes como Palestina, de un Mundial Sub-20 aquí en la Argentina, en connivencia con el Estado de Israel, ¿no? ¿Algún transitar por territorios en resistencia? Sí, totalmente, totalmente. Les dejamos con La Montaña, que les va a acompañar hasta la 1 del mediodía, también toda la programación de FM La Tribu. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana.